A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. Mi nombre es Basilio Bonzuc. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con vos, con la voz del Urbanita. ¿Cuáles son tus propuestas para el espacio público de El Jumeal? Propondría la creación de un parque autóctono en sus alrededores, generando por supuesto las obras de arte suficientes para su recorrido y también la clasificación de las especies. Y en el dique en sí mismo, la construcción de una confitería o espacio de recreación con la utilización de elementos de canotaje y otros para navegar por la superficie del mismo, sin perjuicio de generar toda una iluminación distinta, ya que la preexistente es muy, muy baja y se pierden ángulos de iluminación y en otros aspectos también. O sea que para hermosearlo falta muchísimo todavía. Sobre la utilización y la función del dique El Jumeal, la verdad que deberían poner para práctica de deportes acuáticos, que se concesione algún espacio, un sector para un hotel, por ejemplo, siempre construido y pensado acorde al paisaje, con los materiales, cuidando el ambiente, por supuesto. Bueno, aparte de reforzar todo lo que es iluminación, mantenimiento, embellecer los espacios de descanso, ampliarlos. Sería interesante una suerte de ámbito de interpretación, de museo de interpretación biológico, geológico, cultural, por lo que esa zona dispone y ofrece, ¿no? Es decir, bueno, reconvertir su función de dique de alimentación de agua potable en un lugar de esparcimiento turístico, que de alguna manera ya lo es, y que en cuanto a lo aparte de esto, de esparcimiento y turismo, sea considerado y atendido como una reserva ecológica en la que se pudieran también llevar actividades de enseñanza-aprendizaje destinadas, como dije antes, al cuidado del ambiente. Y bueno, mejorando, creando más senderos para caminatas, para montañismo, con la cartelería, con nombres de las aves y de los árboles autóctonos. Al ser un catamarqueño que ama su terruño, creo que el dique del Jumeal es parte del patrimonio, del paisaje de la zona periférica a la ciudad capital, y como tal debe ser cuidado y hay que volverlo a poner en valor, ¿no? Tendría que haber como explanadas y lugares un poco más adecuados, por ahí dotados de una buena barrera de contención, de un buen cercado, mejor iluminación, y por otro lado, como de noche también genera un espacio de encuentro social, también generar espacios que sean más cómodos y que no representen riesgos para los transeúntes, mejorar esa explanada que en algún momento se hizo para la observación, volverla a reparar y digamos poner a hacer como puntos para tomas fotográficas. Me parece que tiene mucho, mucho, mucho potencial y hay que aprovecharlo. Te invitamos a dejar grabado el audio de tu opinión para la voz del Urbanita en el teléfono 0383-444-3343. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Hola, bienvenidos. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y por el sitio web avozciudad.com. En nuestro podcast de hoy, entrevistamos al rector de la Universidad Nacional de Catamarca, ingeniero Flavio Fama. En nuestra editorial te contamos cómo podemos pensar una obra del movimiento moderno en Catamarca. Los amigos de nuestro programa, Mónica Paz y Carlos Sequeira, nos hablan de la bitácora de la pandemia. Noam Chomsky nos cuenta cómo en este tiempo de pandemia podemos enseñar a los niños a entender el mundo. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify. Aquí estamos en esta entrevista vía Meet con el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, el ingeniero Flavio Fama. ¿Cómo te va, Flavio? ¿Cómo estás? Hola, Basilio. Muy bien, gracias a Dios. Un gusto de estar en el programa otra vez contigo y, bueno, a ver si se puede conocer algo de la universidad, ¿no? Podemos difundir algo de la universidad. Así es. Bueno, Flavio, hace unos días cumplió 48 años la Universidad Nacional de Catamarca. ¿Qué balance, qué reflexión podés hacer de este cumpleaños que te toca a vos precisamente conducir los destinos de esta universidad? Bueno, la verdad que, en primer lugar, decir que es una situación absolutamente excepcional. De los años que tengo en la universidad, mirá, yo ingresé en el año 81, jovencita, recién creada y recién funcionando la universidad. Es la primera vez que pasamos un aniversario en esta situación, con sin gente en las aulas, con muy poca gente en el área administrativa, bueno, situación de la pandemia. Pero por el otro lado, esto contrasta con un montón de realizaciones, un montón de cosas y que se plasman no solamente en la presencia, en el interior provincial, en la investigación, sino también se testimonia a partir de nuestros egresados. El balance que uno pueda hacer tiene que ver claramente con el esfuerzo de miles de catamarqueños que trabajamos en la universidad durante todo este tiempo y donde cada uno ha hecho un aporte a partir de su granito de arena significativo. Hoy la universidad es claramente otra universidad, no solamente en el momento que nació, sino que básicamente en los últimos 10 años se dio una transformación importante, ¿no? Hoy la universidad es una universidad que está presente en muchos lugares, como te decía, que tenemos más de 60 carreras, si querés después eso lo vemos bien. Sí. Tenemos presencia, como te decía, en el interior. En Belén estamos construyendo una sede muy, muy, muy grande, muy linda. La primera etapa la queremos inaugurar el 20 de diciembre. Y en Los Altos, en febrero de este año, pudimos inaugurar la primera sede de la universidad afuera de lo que es Capital. Uh-huh. Hoy nos convocan desde el gobierno, nos convocan las empresas. Hoy la universidad tiene una proyección que es una deuda hasta hace unos 10 años atrás que teníamos como institución, pero bueno, creo que tiene que ver también con el crecimiento natural que tenemos, ¿no?, en estos 48 años. Y obviamente muy orgulloso, no solamente de ser el rector, sino formar parte, como vos, de esta gran institución. Así, yo encantado, por supuesto, de formar parte de la Universidad Nacional de Catamarca. Estamos en contexto de pandemia. Se habla que la educación superior no va a ser lo mismo. Ayer precisamente asistí a la inauguración de un ciclo lectivo en la Facultad de Arquitectura de Lisboa por Zoom y la directora decía precisamente esto, ¿no?, de que nosotros venimos de tener una universidad presencial, tampoco es la solución la universidad virtual total, vamos a un mix una vez que salgamos de esto. ¿Cómo ves vos el panorama y de la proyección de la UNCA, teniendo en cuenta esta gimnasia que estamos teniendo los estudiantes, los docentes, y que puede servir para tener otra proyección de la Universidad Nacional de Catamarca, considerando esta experiencia de la virtualidad? Bueno, en primer lugar decirte que lo que se avizora es justamente lo que vos has mencionado, coincidir lo que le decía la rectora o la directora. Vamos aparentemente hacia un sistema híbrido, es decir, una conjunción de las herramientas tecnológicas y pedagógicas para la virtualidad y combinando esto con la presencialidad. Coincido plenamente que la virtualidad no es la solución, si no todas las universidades del mundo serían y del primer mundo serían virtuales, y no lo son. La presencialidad, por lo menos no veo a corto plazo, digamos, que se reemplace, pero sí claramente tenemos que, seríamos muy torpes si no aprovechamos todo este esfuerzo, ¿no? Porque lo que hay que decir, Basilio, también, es que no solamente las autoridades o los administrativos, especialmente los docentes, están haciendo un esfuerzo terrible por adaptarse y por adaptar sus métodos de enseñanza a estos nuevos entornos, y los estudiantes, ni te cuento, también lo que están de alguna manera padeciendo, porque algunos lo padecen, falta de conectividad, falta de recursos, porque la conectividad, Basilio, no solamente es la conexión de internet, ¿no? Es todo, es la computadora, es un teléfono que pueda ser capaz de que vos hagas las cosas, sobre todo, por ejemplo, en carreras técnicas como arquitectura, de la cual vos sos docente. Así que torpes seríamos si no aprovechamos toda esta experiencia. Nos queda un largo camino todavía. Lamentablemente hay que ser muy sinceros y muy conscientes, no hay que mentirle a la gente. No vamos a tener presencialidad hasta dentro de unos cuantos meses. No creo que sea fin de año que termine todo esto. Pero bueno, sí, eso lo tenemos que usar para capitalizar experiencia y después ver de qué manera todo esto le puede servir a los chicos, ¿no? Porque también la virtualidad sirve para eficientizar los tiempos, ahorrar costos, para que los chicos se muevan menos, para que los profes se muevan menos. Y eso es bueno, digamos. La pandemia nos tapó y tuvimos que de pronto salir corriendo a virtualizar lo que ya sabíamos que se podía hacer y que estábamos todos de acuerdo que era bueno. Pero bueno, la pandemia nos obligó, aquí estamos, estamos todos remando en este barco y creo, y ojalá todos estén convencidos como yo que esto tiene que ser capitalizado a futuro. Bueno, la Universidad Nacional de Catamarca tiene una escuela primaria, una escuela secundaria, un instituto técnico también. Y pensaba en lo que vamos a escuchar luego al final del programa del día de hoy, de nuestro podcast de hoy, que a este gran intelectual que es Chomsky, que él dice, hay que enseñar a los niños a entender el mundo. O sea, es como que se nos presenta una oportunidad con la pandemia para no bajar tanto contenido, ¿no es cierto?, que está establecido, ¿no es cierto?, en la currícula, sino más bien enseñar cosas prácticas, ¿no?, que la escuela tendría que estar en este momento para que el chico aprenda cosas más prácticas, para que le sirva en la vida. ¿Cómo ves vos esto? ¿Cómo lo charlan ustedes con los directivos, los profesores, maestros de estos niveles? Claramente ese es el gran desafío. Uh-huh. La virtualidad, ya lo hemos visto, los profesores que quisieron en la virtualidad repetir lo que hacían en la presencialidad fracasaron. En la virtualidad no es que se perdió todo, no es que se perdió contenido, se ganaron algunas capacidades, se ganaron competencias, las competencias digitales, por ejemplo, vos hablaste de los chicos, vos decís los chicos son nativos digitales, sí, pero cuando vos hablas con los padres, si hablo de las escuelas primaria y secundaria, los chicos estaban acostumbrados a usar el teléfono para las redes sociales, el televisor para la Play, etcétera, y hoy conocen un montón de herramientas que antes no conocían y que son herramientas productivas en términos del modelo educativo futuro que nosotros podemos tener. Y vos sabés que no se está hablando de esto. Es una pena porque todo el mundo habla de lo que se pierde y lamentablemente no se habla de lo que se gana. Yo soy optimista por naturaleza y siempre veo estas cosas positivas, ¿no? Yo veo esto, veo lo bueno. Lo malo ya lo sé. Con lo malo uno tiene que lidiar todos los días. Pero lo bueno está en esto, los chicos están entendiendo que pueden aprender de otra manera y algo que es central, que es no aprender en un conocimiento enciclopédico repetitivo, ¿sí? Nosotros tenemos larga tradición, inclusive en la universidad, de dar mucho contenido, ¿no? Es muy enciclopédica la universidad. Y en realidad tenemos que ir a un modelo como vos lo describiste, más de resolución de problemas, ¿no? Tener los conocimientos básicos que tenemos que tener y generar instancias para agudizar el ingenio, para ser creativos, para ser emprendedores y para resolver problemas. En definitiva, es un arquitecto, un ingeniero, un licenciado, lo que tiene que hacer es en la vida profesional resolver problemas. Así que Esto yo creo que es algo positivo, de lo que lamentablemente no se habla, porque hablamos, bueno, no sé, todavía no nos hemos acostumbrado mucho, tal vez cuando hagamos, cuando todo esto pase y hagamos un diagnóstico, lo pongamos bien en claro, pero a mí me parece que esto es muy importante. Sí, coincido plenamente con vos, quizás porque estamos en una mediana edad, que todo es experiencia en la vida, y por ahí cuando se dice, nada, que es un año perdido, yo no creo que sea perdido, porque estamos adquiriendo muchísima experiencia que nos va a servir para saber cómo afrontar el problema, afrontar la situación. Fíjate que en el tema de tomar exámenes, se ha tenido que pensar y resolver, ¿no es cierto?, todo este tema, por citar un caso, ¿no? Siempre hay que pensarlo, coincido plenamente, desde una posición más positiva, ¿no? Y propositiva. Bueno, vamos a ir ahora a una pausa. Estamos aquí con el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, el ingeniero Flavio Fama. En un ratito continuamos aquí en 2B con esta visita. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify buscando nuestro podcast A Voz Ciudad. Continuamos en esta entrevista, Meet, con el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, el ingeniero Flavio Fama. Recién hablaba el ingeniero Fama de la universidad, los 48 años de la Universidad Nacional de Catamarca, el contexto de la pandemia, cómo nos situamos en esta situación tan particular que vive la humanidad y que parece que va a continuar un poco más. Me gustaría en esta segunda etapa de la nota preguntarte un poco sobre las carreras, la oferta académica que tiene la Universidad Nacional de Catamarca, teniendo en cuenta, bueno, que llegamos a toda la geografía de Catamarca y, bueno, a través de las redes, con la gente joven. Pero antes te quería hacer una pregunta, no, por ahí no la hemos pautado, pero si querés responderla. He escuchado a algunos profesores que hablan en contra de los IES y que la Universidad Nacional de Catamarca tendría que afrontar la formación de docentes que en este momento se están formando en los IES. ¿Cómo es esto? ¿Se puede llegar a un acuerdo con la provincia? ¿Ha sucedido en otras universidades esto de que llegan a un acuerdo para poder formar profesores de que vayan a la enseñanza secundaria? Mira, se me ocurre preguntarte en este momento esto en función de la gran oferta académica que tiene la Facultad de Humanidades, por ejemplo, ¿no? Bueno, este es un tema bastante amplio que trato de resumir en dos minutos. En primer lugar, vos tenés que saber que a nivel nacional, aproximadamente entre el 40 y 45% de los docentes de las escuelas primarias y secundarias se forman en las universidades en general. En Catamarca es un poquito menor el porcentaje. O sea que tenemos un gran aporte, digamos, al sistema educativo. Últimamente, muchos alumnos han ido de la universidad, se ha visto, o lo que se ve normalmente es un drenaje de la universidad a los IES. Cuando uno conversa, no hay un estudio formal hecho de por qué, pero cuando uno conversa con la gente, los IES les ofrecen, no diría mayor flexibilidad, pero un conocimiento un poco más acotado, y que se les hace más fácil el tránsito a los alumnos. Muchos los eligen porque se sienten que cursan más fácil. Habría que hacer un estudio para ver en qué se transita esa facilidad, ¿no? Te digo lo que dicen la gente con la que hablo, asumo yo esto, lo que voy a decir, que hay menor calidad académica en la formación de los IES que en la universidad. Lo digo así brutalmente. Puede ser. Y tampoco, no creo que sea tampoco tan lineal, sea todo igual. Porque viste, las cosas no son absolutas. Sí, nosotros tenemos un nivel de rigurosidad mucho más alto, eso está claro. De hecho, nosotros acreditamos carreras en la CONEAU, cosa que ninguna jurisdicción lo hace. Y Dios mío, si lo hicieran, digamos, ¿no? Porque hay que tener infraestructura, equipamiento y cuerpo docente apropiado. Bueno, eso hace que pueda hacer sospechar, con cierto grado de razonabilidad, que es más exigente la universidad, en primer lugar. Pongámoslo en esos términos, porque hablar de calidad es un poco más delicado y bueno, no quiero juzgar lo que no conozco. Sí. Por otro lado, creo que los CIEs, como en general también por ahí un poco el sistema universitario también le pasa, tienen un gran problema de oferta y de demanda. Uh-huh. Yo hace poco tiempo atrás, estando en la residencia del gobernador, en las oficinas del gobernador, de pura casualidad me tocó compartir una videoconferencia con el gobernador y al ministro de Educación de la Nación, a quien por supuesto conozco personalmente, y hemos trabajado juntos en algunas cosas, y con el ministro local. Y me asombraba que el ministro le planteara el problema que tiene de algo así como 4.000 graduados de los IES con dificultades para encontrar trabajo. Uno de los problemas que tiene en general el sistema de educación superior, pero en particular aparentemente los IES, es la poca flexibilidad para ir cambiando la oferta académica e ir cubriendo las áreas de vacancia y no seguir produciendo profesionales en áreas en donde ya hay una saturación lógica. Esto es así. Decirlo es fácil, hacerlo realmente no es muy fácil. Yo creo que el gobernador, la provincia, tienen ahí un problema y que, bueno, la universidad lo que puede hacer, concretamente con esta gente que opina que la universidad se debe comprometer, nosotros podemos definirle alguna planificación. No nos podemos hacer cargo del ministerio, esto está clarísimo, tenemos otro objetivo. Y lo podemos hacer esa planificación a partir de la Facultad de Humanidades y la Facultad de Ciencias Exactas, porque ambas dos producen profesores, una en el área de las humanidades, ciencias sociales, y otro dentro del área de las ciencias naturales. Y justamente en las ciencias naturales es donde está en las áreas de vacancia, claro. Matemática, a veces física, que son las áreas más duras y donde más se requiere. Y por supuesto que si el gobierno de la provincia nos requiere, vamos a estar dispuestos a darle una mano. Ahora, seamos todos conscientes, las cosas en educación no se cambian de un año para otro, hay que planificar a largo plazo. Claro. Quien no esté dispuesto a planificar a largo plazo, que no planifique educación, por favor. Sí, sí, habrá que ver qué pasa en este gobierno provincial con respecto al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se hablaba que allí quizá podrían estar estos institutos, en fin. Es un mundo súper interesante y creativo, ¿no es cierto?, que puede desarrollarse y que, bueno, en la universidad seguramente puede aportar y mucho. Quería que, concluyendo... ¿Te aporto algo más, Basilio? Sí, por favor. Por favor. Entendí que hay, no sé si la totalidad de los CIEs o una parte de los CIEs fueron al Ministerio de Ciencia y Tecnología. No es un problema de quién dependan. No se resuelve nada cambiando lo de dependencia. Claro. Se resuelven las causas cambiando el sistema. Perdón, claro. Te digo esto porque me parece que es una opinión importante. Está bien. No es pertinente. Te agradezco. Para terminar, quería que destines los últimos minutos para hablarles a los chicos de por qué tienen que estudiar en la UNCA, qué oferta académica, bueno, no te pido que digas todas las carreras, pero en líneas generales, no sé, son muchísimas, en líneas generales, ¿cómo la universidad puede seducir, encantar, en el buen sentido de la palabra, al joven que está dejando la secundaria y que quiere meterse en el mundo universitario para hacer una profesión? ¿Qué le dirías como rector de la Universidad Nacional de Catamarca? Yo sé que te gusta hablarle a la gente joven, a los chicos, recorres la provincia nunca más cerca. A ver, hacé de cuenta que estás ahí, ¿qué les dirías? Bueno, en primer lugar, les diría a todos los jóvenes que la Universidad Nacional de Catamarca es de todos los catamarqueños, independientemente de dónde vivan, la condición social que tengan, económica, la opción de género que tengan, es una institución absolutamente abierta, pública y gratuita, y accesible por todos. Cuando uno piensa en la universidad o en estudiar en general, lo que uno piensa es, por lo menos nosotros desde la universidad, es la responsabilidad de formar no solamente los profesionales, sino también los dirigentes que tiene que tener nuestra provincia. Nuestra provincia es una provincia muy rica desde todo punto de vista. Y la aprovechamos poco, a veces hasta la mal manejamos, vos lo sabés muy bien desde tu área específica. La universidad ofrece un mundo absolutamente diferente al que estaban acostumbrados. La universidad no es solamente la carrera. La universidad ofrece la posibilidad de investigar, la universidad ofrece la posibilidad de hacer deportes, de conocer gente, de vincularse, y ofrece la extraordinaria posibilidad de poder ayudar al otro también. Cada uno de nosotros tiene que ser consciente que está estudiando gracias al esfuerzo de los 40 millones de argentinos y que tenemos que ser también absolutamente responsables. Que la universidad es un ámbito que, piense lo que piense, puede hablar y puede decir las cosas. La universidad es un lugar en donde cada uno de los jóvenes tiene una tremenda oportunidad de transformarse a sí mismo para transformar la realidad. Y esa transformación tiene que estar basada en los valores. Los chicos tienen en la Universidad Nacional de Catamarca, además de muchísimas ayudas, de tipo económico, por ejemplo, tienen deportes, tienen extensión, tienen la posibilidad como alumnos de hacer investigación, tienen la posibilidad de ir a otros países a hacer intercambio en todas las áreas que tenemos, en el área de la salud, con nutrición, enfermería, bromatología, en el área de agronomía, en el área de las ciencias económicas, en las humanidades y en las ciencias exactas, como decíamos, con estas dos, en donde tenemos un montón de profesorados, en las ingenierías, ¿sí? Tenemos ingenierías que son pertinentes, geología, minería, agrimensura, tenemos la carrera de arquitectura que está naciendo con el esfuerzo de muchos, entre ellos su esfuerzo, tenemos la Facultad de Derecho también, y tenemos muchísimas oportunidades, tenemos la Escuela de Arqueología con carreras que ya se están dictando en el interior. Tenemos un abanico de más de 60 carreras de grado y pregrado, casi todos son de grado, es decir, las de grado son de 4 años y más, las de pregrado son las tecnicaturas. Las tecnicaturas no llegan al 10 en total en toda la universidad. Sí, sí. Y además tenemos los posgrados, o sea, el chico que quiera ir también tiene la posibilidad de hacer posgrados, tiene la posibilidad de pedir becas para ser investigador. Tiene un mundo, entrar a la universidad es echarle la mano al mundo, esto es lo que le diría. Gente como nosotros, y yo siempre cuento mi caso, yo provengo de una familia modesta y la verdad la universidad me transformó la vida, me cambió la forma de ver las cosas. Yo soy un hijo de la universidad pública y reformista y la voy a defender hasta la muerte. Y creo que los jóvenes, más allá de los pocos ejemplos a veces que tengan, porque el problema que tenemos con los jóvenes, Basilio, nosotros que estamos creciditos, me dijiste vos, es que la verdad, nuestro país no le ha dado muy buenos ejemplos. Pero la universidad es uno de los pocos lugares en donde se encuentran muchas personas de bien, con muy buenos ideales, independientemente de lo que pensemos cada uno. Todos tenemos muy claro que queremos tener un país mejor, hacer las cosas bien, con profesionalismo. Y eso hace que la universidad tenga el prestigio que hoy tiene, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial. Y finalmente decirte que la Universidad Nacional de Catamarca es una universidad con muy buenos estándares académicos y de investigación. Esto es algo también muy, muy, muy importante. Pensaba mientras hablabas en una pedagoga que se llama Susana Barco, que ella sostiene que así uno en la vida, entrando a la universidad, así uno en la vida tenga que dejarla en cuarto año, ponerle, porque la vida lo lleva a dejar la carrera, uno no es el mismo, ¿no? O sea, se ha producido una transformación, un cambio, porque la universidad, precisamente, coincido con vos en tu mirada reformista, forma ciudadanos, que eso es lo que necesitamos, ¿no? Realmente. Así que, básicamente, Basilio, yo no creo que ni siquiera hagan falta 4 años. Cualquier chico que haya aprobado sus primeros 2 años de carrera ya tiene otra cabeza, tiene otra mirada sobre las cosas. Muchas veces, mucho no lo digo porque si no esto pudiera parecer que si uno desalienta la graduación y nosotros necesitamos que se gradúen los chicos, pero, claro. Pero claramente es un proceso de transformación personal muy profundo en la universidad. Sí. Y esto es lo que hay que transmitir. Bueno, Flavio, pasó volando el tiempo. Te agradezco muchísimo esta comunicación y, bueno, mucha suerte. Sabemos que el acto eleccionario de rector y autoridad se ha pospuesto para el próximo año, ¿no? Por el contexto pandemia. Bueno, habrá que ver también qué es lo que pasa, ¿no? Sí, ojalá que podamos hacerlo. Justamente nosotros hemos tomado esa decisión porque era imposible hacer un acto eleccionario en este momento. Bueno, vamos a tener un problema en todo el país, porque todo el país va a tener elecciones el año que viene. Bueno, tendremos que resolverlo de alguna manera, porque tampoco sirve esto de prorrogar los mandatos no es una cuestión muy simpática o que deba ser usada indiscriminatoriamente, así que veremos qué pasa el año que viene. Así es, si viene la vacuna. Bueno, ojalá. Te mando un saludo y bueno, muchísimas gracias, estamos en contacto. Gracias, Basilio, un saludo a todos. Bueno, estuvo con nosotros el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, el ingeniero Flavio Fama. Soy Basilio Bonsuc. Aquí estoy, en tu radio. En tu radio. Te invito a escuchar A Voz Ciudad. ¿Me acompañás? Estás en A Voz Ciudad, el podcast del Urbanita. Si te interesa lo que estás escuchando, te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com, elegir otros podcasts, suscribirte a nuestra newsletter y dejarnos algún comentario. También nos encontrás en las redes sociales y en Spotify. Y ahora seguimos con más contenido que preparamos para vos. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Repensar una obra del movimiento moderno en Catamarca. Aún quedan diseminados en la trama urbana de Catamarca edificios que son dignos de preservar, para tener presente nuestro pasado y considerar así nuestra identidad. El vecino desconoce que contamos también con edificios modernos que deben ser tenidos en cuenta. Es el caso del ex centro sanitario ubicado en la manzana del área central, comprendida entre las calles Chacabuco, Ayacucho, Motabotello y Caseros, obra del arquitecto argentino Mario Roberto Álvarez, proyectada y construida entre 1948 y 1950. Funcionan allí en la actualidad las oficinas públicas del Ministerio de Salud de la provincia. Para ubicar al lector, debemos recordar que el arquitecto Álvarez proyectó y construyó 5 centros sanitarios contemporáneos al de Catamarca. También, para situarnos en contexto, mencionamos que en la década del 40, el doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud Pública de la Argentina, bajo la presidencia de Perón, ideó un plan para la construcción de los centros sanitarios en Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Corrientes y Catamarca. Mario Roberto Álvarez dijo en una oportunidad que Carrillo pensaba en una medicina del tipo preventiva. Era mejor tratar con el hombre parado que acostado, haciendo referencia a un sistema de salud profiláctica para el país. En las bases del concurso oficial para la construcción de estos edificios, la convocatoria convenía que estos debían ser, por contrato, obras en estilo colonial y con columnas salomónicas. El arquitecto Álvarez no hizo caso y dijo: "Yo, cansado de perder muchas obras por no hacer lo que pedían los clientes, firmé, sabiendo que no iba a cumplir, porque pensé, cuando las obras transcurran, quizás el ministro ya no esté, entonces voy a hacer lo que creo". Esta decisión le valió el respeto de los críticos. El arquitecto Rodolfo Morello dijo en una oportunidad: "Álvarez, en los centros sanitarios del noroeste argentino, demostró en la segunda mitad de la década de los 40 la posibilidad real de coexistencia entre las directivas oficiales en materia de estilo y las condiciones funcionales y tecnológicas del tema en un área de tan fuerte especificidad como la arquitectura para la salud". El arquitecto nos contó en nuestro espacio de radio en una oportunidad hace algunos años, antes de su fallecimiento, que toda la documentación de la obra la prepararon en su estudio y la construcción estuvo a cargo de una empresa que contrató el Estado Nacional. A modo de anécdota, dijo que no me pagaron los honorarios sino 2 años después. Era para ellos muy rebelde. Este último comentario revela su simpatía a Carrillo y no así a Perón. Álvarez agregó: "Para hacer estas obras nos fuimos a vivir una semana en cada una de las provincias. Estudiamos el clima y las hicimos con los materiales que había, no con los que sería bueno traer. En algunas partes donde había mucha piedra fueron de piedra. Donde soplaba el viento, como en Catamarca, apuntamos el edificio para que siga el eje del viento. El conjunto que proyectó Mario Roberto Álvarez en Catamarca habilita continuar el debate de la mirada de arquitectos como él que, con su pensamiento y su obra, permiten entender la ciudad en la mirada sistémica y la complejidad de la arquitectura. Él interpreta la manzana de Catamarca en la que proyecta y construye el ex centro de salud, ya que entiende la ciudad de Carabati muy bien. Desde su intervención arquitectónica se puede leer la ciudad que él se imagina que estaría muy cerca de los postulados ambientales que se discuten en la actualidad. El Poder Legislativo Provincial tendría que sancionar una ley que declare monumento de valor patrimonial a la manzana del centro sanitario y sugerir que el Ejecutivo Provincial traslade de una vez las oficinas del actual Ministerio de Salud de Catamarca a un edificio apto para sus funciones administrativas. Esta acción permitiría a la sociedad disponer del complejo edilicio con un uso que impida su destrucción en función de un gran debate participativo. Las desafortunadas intervenciones que se hicieron a lo largo de las últimas décadas hieren nuestra memoria de un pasado donde la modernidad también aportó en la construcción sustentable de nuestra ciudad, lo que en la actualidad constituye el paradigma de la arquitectura del ambiente. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify. A Voz Ciudad. Estamos aquí vía Meet con dos amigos de nuestro programa, Mónica Paz y Carlos Sequeira. Y hoy queremos hablar un poquito de un podcast muy interesante que ellos hacen. Pero antes quería que se presenten. Hola Mónica, hola Carlos, ¿cómo están? Hola, hola Bastidio. Buenas. Bueno, cuéntenle a la audiencia cuál es su formación, porque son locutores, pero también tienen otra formación, están en los medios, están en las redes sociales, en la comunicación. Cuéntenles, comenzamos con Mónica. Bueno, yo primero me recibí de productora y directora para radio y televisión. Es como re largo el título. Y bueno, me picó como el bichito de la locución, haciendo algunos trabajos prácticos. Y aproveché que, bueno, la carrera estaba en ISAC, en la misma donde yo me formé como productora. Así que apenas me recibí, al año siguiente me inscribí como para estudiar para locución. Así que, bueno, ya me recibí también de locutora y estoy esperando junto con Carlos poder hacer el examen para tener el carnet de locutor nacional. Yo soy editor de sonido y hace unos 4 años me mudé acá a Catamarca para estudiar locución y bueno, ahí nos conocimos con Mónica y empezamos a trabajar juntos en distintos proyectos dentro del aula para la tecnicatura y bueno, también para afuera, así que... Uh-huh. Claro, y a partir de ahí, bueno, claro, porque esto es un medio muy complicado, hay que tener una empatía, ¿no es cierto?, y los tiempos que se manejan, y eso es muy difícil, ¿no?, poder congeniar y con un socio, como digo yo, ¿no? Sí, totalmente. Además, encontrar a alguien que también aporte a tus ideas e ir complementando todo, tampoco se puede trabajar solo cuando encaras proyectos así audiovisuales. Yo creo que uno tiene que encontrar el que tenga el mismo problema mental que tiene uno. Claro. Para poder abordar ciertas cosas, porque por ahí yo veo que en la sociedad catamarqueña, pero no tan solo en la catamarqueña, sino lo que es la región norte, cuesta mucho por ahí romper ciertos esquemas. Como que nos da vergüenza o tenemos miedo de que las ideas por ahí que pueden resultar para muchos locas, no vayan a funcionar. Y en realidad no es así. O sea, el mundo está globalizado, todos consumimos de todo un poco y me parece que no hay que tener miedo de ser creativo. Y bueno, eso sí, es difícil encontrar por ahí un compañero. Y en mi caso me resultó como muy raro porque Carlos es muchísimo más, siglos más chico que yo. Y sin embargo nos entendemos. Sí, muy jovencito. Lo dejamos así pensar para que las chicas que escuchan estén ahí pensando. Quería preguntarles, bueno, vino la pandemia, Y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Porque tenemos tantas inquietudes, tantas cualidades, hacemos esto, guión, locución, edición, y ahí se les ocurrió armar un producto. Cuéntenle a la audiencia de qué se trata. Sí, estamos preparando en marzo todo para rendir nuestro examen con ISER, y bueno, yo estaba en mi ciudad, en Frías. Vine una semana antes de que pase todo, estábamos organizando para rendir, porque rendíamos los primeros días de abril. Uh-huh. Y bueno, entre estar preparando, quedó todo stand-by, que nos topamos muy de pronto con el tema de la pandemia. Y bueno, nos quedamos ahí con el proyecto de rendir, trunco, y con muchas ganas de hacer otras cosas. Así que de ahí nació de Mónica la inquietud de querer hacer algo, y bueno, me comentó y me sumé y nació Bitácora de la Pandemia. ¿Y qué es Bitácora de la Pandemia, Mónica? Primero, Bitácora de la Pandemia comenzó siendo como relatos de cosas que son, que por ahí pasan desapercibidas, es lo cotidiano, es lo que por ahí uno no le presta atención. Repito, pasa como desapercibido. Por eso el primer capítulo fue acerca de un delivery. Uh-huh. Uno lo ve como un oficio súper común. Ahora está en auge el tema del delivery, pero en su momento era como, bueno, alguien que lleva y trae cosas. Y a mí me parecía como súper interesante poder hablar de estas trivialidades que tiene la vida, y que más allá de que la gente considere que es algo común, cumplen un rol muy importante, y uh-huh. con esto de la cuarentena, la pandemia, se terminaron convirtiendo en héroes, porque bueno, en el primer guión yo hablo de eso, de que los deliveries se terminan convirtiendo héroes, porque se exponen, porque son los que nos permiten tener, no sé, un montón de cosas que nosotros no podemos por ahí salir a buscar, Era eso, pensar en oficios que por ahí están olvidados o que se los menosprecia, ¿no? Uh-huh. Y los relatos en realidad versan sobre eso, sobre lo cotidiano, cosas que uno no les presta atención, pero que en realidad tienen un rol importante en nuestras vidas. Y esos fueron los dos primeros capítulos. Y después hubo un pequeño parate, porque bueno, yo me enfermé, y después se tornaron, según la mirada de Carlos, como un poco más personales los, uh-huh. los podcasts. Mm. Qué bien, qué interesante. Y esto, Carlos, claro, es un formato de podcast que es lo que hoy en día la gente consume, ¿no? Porque ya lo tradicional de la radio es como que se va perdiendo, y de pronto la gente escucha cuestiones muy específicas y las va guardando, desechando. ¿Cómo ves este tema vos tan joven? Yo lo veo este tema, va, porque me toca ser joven en este tiempo, y siento, y va, en realidad veo a mis pares de mi edad que sufren de ansiedad. Entonces escuchar cosas en vivo es complicado, porque a mí me pasa cuando estoy viendo cosas en vivo que quiero adelantar. Quiero uh-huh. adelantar, quiero escucharlas de nuevo, quiero volver porque escuché una parte mal o me llamó algo la atención. Entonces, esto, el formato podcast me parece súper importante, y aparte se está consumiendo un montón. Y lo consume, bueno, si bien yo creo que no, que hay rangos etarios que consumen ciertas cosas, el podcast tenía un público destinado, creo que llegó a ese público destinado, tiene bastantes reproducciones, y en una plataforma como Spotify, que se potencia y uno nunca sabe a quién va a llegar, es imposible tomar la dimensión de hasta dónde puede llegar un producto que uno cuelga en Spotify, ¿no? By the way, o en cualquier plataforma. Claro. Mónica, ¿y cómo va a haber varias series, un par de series? ¿Quieren terminar una? ¿Piensan en otra? Porque, viste, el formato es un poco así, ¿no? Hoy en día. Sí, lo que se usa hoy en día es como no agotar y cansar a la audiencia, ¿no? En ciertos productos. Y Bitácora nació con una premisa de 5 capítulos que ya los terminamos, y bueno, está toda la serie ya colgada en Spotify y también a través de nuestras redes, ¿no? Personales. A mí me gustaría hacer una segunda bitácora, porque vemos con Carlos que esto sigue para rato, ¿no? Claro. Y ha tenido una buena aceptación, sobre todo en esta segunda parte, porque, bueno, como te comentaba antes, tuvo como un pequeño parate y ahora, uh-huh. bueno, ya, cuando lo volvimos a traer a la luz, por cuestiones de enfermedad y personales, o sea, nada que ver con el producto, sino que, bueno, cosas ajenas. Sí. Y cuando decidimos subir, dijimos, no, ya no lo vamos a lanzar por capítulo, sino que ya lanzamos toda la serie porque es como que esperamos mucho tiempo. Y la verdad que a mí me gustaría que haya una segunda bitácora. También tenemos guardado, pero eso tenemos que darle como un formato audiovisual, porque también nosotros pensamos este producto para que no tan solo sea un podcast únicamente con audio, sino que sea algo también audiovisual, cosa de que se pueda subir en otras redes, por ejemplo, como Facebook, donde uno sí o sí tiene que tener una imagen para poder subir audio, ¿no? Uh-huh. Y ese también es como súper interesante porque ese trabajo lo hicimos con Carlos, mucho más elaborado, durante nuestra cursada en tercer año, y habla sobre historias de freaks, historias médicas o por ahí mitos urbanos, por ejemplo, como lo de las sirenas. Y lo rico de esos podcasts es que participan nuestros compañeros, y hay una multiplicidad de voces que lo hace como mucho más rico y son como más entretenidos. Son un poco más cortos y, bueno, tienen otra beta, son rozan más por el tema de la comedia. Claro. Les comentaba al principio de esta nota que hay, y les decimos al público, también hay una serie, un documental en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, que plantea, bueno, una mirada apocalíptica, ¿no?, del mundo en el que estamos viviendo y hacia dónde vamos con la inteligencia artificial y cómo usan nuestra memoria. Pero claro, las redes sociales también tienen este lado bueno y positivo, ¿no?, de que llega a la gente, el mensaje de la gente común, de la gente de la calle, de la gente que trabaja, como todos nosotros, ¿no es cierto?, y que se identifica, y que, como vos bien decías, Mónica, al principio, son héroes. ¿Y cuántos héroes, no?, habrá que en nuestra sociedad y que, nada, no nos llevan ese gallardete, ¿no?, de héroe, ¿no? Sí, es así. Yo creo que nos estamos olvidando de muchas cosas, de muchos oficios, de muchas profesiones que son nobles, que no están ligadas a lo digital, pero si no estuvieran, serían esos eslabones de la cadena que no dejarían que la cadena esté completa y que se pueda llegar por ahí a lo digital, ¿no? Es más, nosotros tenemos un capítulo en Bitácora que se llama Una nube de bits. Y que también habla sobre esto de el tema de la tecnología, de cómo influye en nuestras vidas, pero también pedimos que no nos olvidemos de que nosotros somos seres humanos y la tecnología tiene que ser nada más que una herramienta, una buena herramienta, y que se le dé un buen uso, claro. Porque hay gente que exacerba su vida a través de las redes. Y por ahí, eso creo que es el tema de... Esa es otra pandemia de la que no se habla. Nosotros decimos eso en uno de los podcasts. Claro. Carlos, ¿y cómo lo ves vos en la gente joven este tema de las redes? Porque en este documental planteaban una mirada terrible, ¿no?, en la juventud, y como que había que apagar todos los dispositivos y recluirse, pero tampoco no podemos vivir así. El mundo nos exige también comunicarnos de otra forma, ¿no? Sí, totalmente. Es imposible no estar conectado. Aparte, por cuestiones profesionales, es muy difícil no estar conectado. Y en cuanto, quizás tal vez cuando uno lo usa con otros fines, solamente de ver o enterarse qué es lo que pasa en las redes, también es sumamente importante. Todo el tiempo te llama la atención estar conectado. Creo que lo primero que hacemos en la mañana es desbloquear el teléfono. Y además que se forma parte de nuestras vidas completamente, digo, o sea, anexa todo, desde llamada, cámara de foto, despertador, seguramente lo estamos conversando y alguno usa el teléfono para despertador, así claro. Que lo primero que hace en la mañana es posponerlo o apagarlo para despertarse, o sea, es bastante complicado. Y bueno, en cuanto a lo que comentabas de este documental, sí, es totalmente apocalíptica la mirada por el hecho de que muchas empresas, bueno, usan nuestra información, todo lo que hacemos, a qué le damos like, qué es lo que miramos, y